aquí en Sin Mover un Pie el día de hoy, en el programa de hoy, que oigo un poco bajita la música, no sé si falta potencia. Yo creo que es a mí a la que le hace falta potencia, pero al que no le hace falta es a Javi Pico, ¿tú lo sabes? No, potencia tiene suficiente. Suficiente. ¿Hoy no la tenemos aquí? No, no está, pero bueno, nos ha dejado su trabajo. Que eso es lo importante, y sobre todo que siempre nos trae muy buenas noticias. Magic gloss, so bright is coming over me. Oh, baby, bounce with me and be my fantasy tonight. Sí, sí, sí, buenas noticias. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas energías a todos mis compañeros de la FLM Radio y en especial a aquellos que nos escuchan al otro lado de la pantalla. Bueno. Y en esta oportunidad pues les traigo una muy buena noticia para el mundo de la discapacidad, puesto que, y recordando que esta es una radio hecha por y para personas con discapacidad, pues nada mejor que traer a menudo noticias que nos alegren por los avances en la calidad de vida de nosotros, personas con discapacidad, y es que... Un antropólogo argentino de 29 años diseña, crea, construye instrumentos musicales para personas con discapacidad. Mariano Colombo, que es así como le llaman, es el único latinoamericano finalista en la edición 2010 del premio Rolex a la iniciativa. Este premio pretende apoyar proyectos innovadores en varias disciplinas. Y en el caso de Mariano, su iniciativa va a estar participando en la categoría de salud. Bueno, muchachos, les cuento así muy brevemente porque aquí, en la radio, ya se sabe, el tiempo es oro. Y más todavía cuando desde aquí tenemos como objetivo que la gente que nos escuche se quede con la certeza de que este es un mundo mejor. Sí. Mire, lo bonito de esta historia es que Mariano ha creado, por ejemplo, una guitarra en la que no hay que rasgar cuerdas, sino que apretar botones. Esto es excelente para personas que debido a su lesión les ha quedado una reducción de la movilidad de los miembros superiores. También ha creado instrumentos de viento que no necesitan ser soplados, ya que están conectados a juguetes inflables, como por ejemplo un pato de goma. Mire, esto nos viene muy bien a las personas con lesión medular que tenemos limitados el uso de los músculos del tórax. Otro aspecto no menos importante es que este joven creativo utiliza en sus proyectos, creaciones, pues materiales reciclados, por lo que es una ventaja no solo económica, sino también una ventaja social, comunitaria, ya que nada más por el hecho de compartir en un contexto familiar, social, pues podría significar un gran avance para nuestra integración. Y miren, ya por último, quiero añadir un detalle de justicia para la persona quien ha colaborado de una manera muy importante en el desarrollo de estos proyectos. Y es la participación de Leticia Alberti, terapeuta musical, quien determinaba si un cambio o reemplazo funcionaba o no, desde el punto de vista de la practicidad en el uso. ¿Me entienden o no? Otra buena noticia en el mundo de la discapacidad, compañeros. Mira, son tantas las cosas que tengo que decir y tampoco el tiempo, que lo único que puedo hacer es resumir lo más que se pueda. Mire, primero, es un canal temático que se emite por internet y es súper fácil. www.discapacidad.tv. No puede ser más fácil. Segundo, tienen programas propios muy interesantes, como el de Discapacidad y Salud, en el que se pueden consultar con especialistas en los campos que nos interesan. El programa Intersignos, relativo al mundo de las personas sordas. Está el programa Ciudades Accesibles, donde se puede conocer con detalle las ciudades accesibles. O sea, chavales, mire, para irnos de turismo, ¿ah? También un programa de sexo. ¡Ja! ¿Qué suena bien? Pues se trata de Capacidad Sexual, un programa que rompe con los mitos acerca de la sexualidad en personas con discapacidad. Uy, uy, uy, uy, uy, bueno, bueno, bueno. Está también Peces de Colores, para el mundo de la parálisis cerebral. Además también en Club Sport tienen su espacio los deportes para discapacitados. Todos estos son programas propios. Y ya por último, solo agregar que desde aquí, en Buenas Noticias, les deseamos todo el éxito del mundo, porque además de ser un buen producto, yo mismo he estado viendo el programa mientras preparaba mi sección. Es algo que nos muestra al mundo y tratan temas que a nosotros nos interesan. Ya saben, amigos míos, www.discapacidad.tv. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, amigos míos, al otro lado de la pantalla. Les esperaré en la próxima emisión de... ¡Sí, sí, sí! ¡Buenas noticias! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Me encantan tus buenas noticias! Como siempre, sin duda, buenas noticias. Una vez más, Javier Pico... Tan optimista y con tan buenas noticias como siempre. Buenísima energía y sobre todo me encantó la noticia de los instrumentos para gente con discapacidad. Una noticia desde Argentina. Eso quiere decir que la gente en cualquier parte del mundo es muy recursiva y sobre todo piensa en todo, que es lo más importante. Ojalá todo el mundo pensara en todo. Claro. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Es muy versátil, es tan versátil como tú con los acentos. Javi Pico, debe ser porque es del mismo lado del océano. ¿Has visto, no? Sí, es muy versátil con los acentos, hasta parece argentino, pero no, nuestro querido Javi Pico es importado también, igual que yo, pero no es de Argentina, por si lo confundieron, claro. Aterrizando desde el otro lado del charco, llega DJ Mor para FLM Radio. Complaciendo peticiones musicales desde el mejor pop, bachata. ¿Dónde están esos amigos que me decían? Merengue. Suavemente en ese coro, en la costa. Reggaetón. Salsa. Atreviéndome con clásicas. Rock y metal. Todos los estilos. A través de radioflm.wordpress.com o bien en flmradio@gmail.com. Espérenlo muy pronto aquí en FLM Radio.